Carta de Leo. ¿Qué me dirá? Querida mía, perdona si te ofendo al escribirte, pero me siento muy triste por lo que anoche pasó. Y es que estoy arrepentido, y si acaso tú lo estás, ya no debes llorar más. Tienes que tener valor, pues si Dios te manda un hijo, por lo más grande te exijo que no le pongas mi nombre, para que no sea como yo, que nunca pruebe el licor, que nunca sufra una pena y que nunca se enamore de las mujeres ajenas, que nunca sienta el rencor, que a mí me corran las venas, porque es triste soportar esta terrible condena.